10:20. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y nos vamos a ir al apartado número 4 del capítulo 4, que nos habla sobre las ilusiones del ego, el capítulo 4 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy en el apartado 4 se titula Esto no tiene por qué ser así. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero, ¿qué si escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento? No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, ¿dónde buscas para encontrarte a ti mismo? Depende de ti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientas contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, ¿has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó? Estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí, y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos porque no quería pasar desapercibido esta escritura que les acabo de leer, ¿no? O este escrito, más bien. ¿Y por qué? Porque es cierto. Es cierto que cuando nosotros no estamos contentos, tenemos cierta actitud, hay ciertos sentimientos en nuestra vida, en nuestra mente, ¿no? Y nuestro comportamiento, pues, es muy distinto a cuando estamos tranquilos, cuando estamos felices. Sin embargo, pareciera que seguimos luchando por mantener esas emociones, esos comportamientos de los cuales no queremos tener, ¿no? Y entonces no hacemos más que ver a través del ego imágenes que realmente nos causan miedo o que nos causa la sensación que estamos viviendo, pero que no es paz, que no es estar tranquilos y contentos, ¿no? Hay ciertas imágenes que se nos pueden venir a nuestra mente, ya sea a través de nuestros recuerdos o ya sea a través de proyecciones de algo que nosotros pensamos que nos puede suceder o que le puede suceder a alguien, ¿no? Eso se llama futuro. Y en el pasado, obviamente, la información que recabamos la utilizamos para proyectarla hacia el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hacemos eso, no nos estamos dando cuenta que esas proyecciones o esas imágenes que nosotros estamos proyectando, lo hacemos en un espejo tenebroso, nos dice el libro, del ego. Sufrimos a sabiendas de que nuestros pensamientos o lo que nosotros estamos imaginando nos hacen sufrir. O sea, lo estamos aceptando y lo estamos conservando. Obviamente nadie quiere sufrir, nadie quiere vivir así, nadie quiere tener esa sensación, ¿no? Y por eso nos dice el título, esto no tiene por qué ser así. Cuando nosotros estamos tristes, nos dice el libro, hay que reconocer que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Te lo estoy leyendo tal cual, literalmente nos dice el libro. Y al momento de darnos cuenta de eso, que sí es cierto, la depresión viene de algo que nosotros deseamos y no tenemos. O sea, nosotros pensamos eso, ¿no? Es una sensación. Y el libro nos dice, recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. Si yo decido que carezco de salud, de amor, de bienestar, de dicha, de paz, de alegría, de dinero, de abundancia. O sea, si yo en mi mente tengo ese sentimiento de carencia, si yo lo acepto, entonces así lo estoy decidiendo que lo estoy viviendo. También nos dice, pongan atención, de la ansiedad. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. ¡Wow! O sea, cuando estamos sintiendo ansiedad, hemos escuchado en otras ocasiones, y lo he dicho yo también, que la depresión viene de muchos recuerdos del pasado y la ansiedad viene de muchas cosas que te estás imaginando que pueden pasar y no han pasado, o que están a punto de suceder y viene el futuro, ¿no? Entonces, la ansiedad, aquí nos lo dice más claro, son caprichos del ego. Entonces, el momento en que uno está sintiendo la ansiedad, el que recordemos, esto es un capricho del ego. ¿Y el ego qué es? Una ilusión. ¿Y el ego qué busca? Matar nuestra tranquilidad, nuestra paz. Y matarnos literalmente. Entonces, si es un capricho del ego, pues hay que enfrentarle y decirle, ¿sabes qué? Tú no eres real. Entonces, yo no voy a seguir tus dictados. Otra cosa, cuando uno se siente culpable, hay que recordar que el ego, pues ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero eso nos recuerda que tú no lo has hecho, entonces nada más es el ego. Entonces, otra vez, no vas a dejar que el ego guíe tu vida, o sea, no vas a dejar que los caprichos del ego, o sea, se conviertan en realidad, ¿no? Hay que vigilar nuestra mente de esos pensamientos o de las tentaciones del ego. Y no nos vamos a dejar engañar por él. El ego no tiene nada que ofrecernos. O díganme ustedes, ¿qué nos ofrece el miedo? ¿Serenidad? ¿Qué nos ofrece la ira? ¿Serenidad? ¿Qué nos ofrece la angustia? ¿Serenidad? ¿Qué nos ofrece el dolor? ¿Serenidad? ¿No, verdad? Entonces, vamos a observar nuestra mente, vamos a vigilar nuestra mente de las tentaciones del ego y no nos vamos a dejar engañar por él. Vamos a colaborar, pero con Dios y con sus creaciones. Vamos a dejar que nuestra mente se mantenga despierta y que no divague. No divague, que no ande viajando, que no nos estemos imaginando cosas que nos aterran, que nos dan miedo, que nos angustian, que nos duelen. Y vamos a regresar aquí, a este momento. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están? Nos dice el libro aquí una pregunta que está bastante aterrizada. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? ¡Wow! ¿Te imaginas? Durante el día a veces estamos angustiados o preocupados o traemos nuestra mente en otras cosas, ¿no? Tal vez no estamos ni preocupados ni angustiados, pero estamos recordando lo que vimos ayer, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer la próxima semana, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente te dicen, oye, ¿viste o escuchaste? ¿Observaste lo que está pasando? ¿Qué? Sí, que si no viste, o sea, no, ¿qué pasó? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cómo dejamos pasar muchas oportunidades, oportunidades de regocijarnos, oportunidades de agradecer. No importa la situación, la condición en la que estemos, cada instante es una oportunidad de agradecer. El solo hecho que digas agradezco vida, agradezco Dios este instante, porque aquí estoy. Yo no sé por qué estoy aquí, ni para qué, ni me importa, pero lo importante es que aquí estoy. Y me abro a todo lo hermoso, a todas las bendiciones, a todos los milagros y a todo lo bello que el universo, que la vida, que Dios tiene para mí. Y tú puedes agradecer por las cosas que tal vez piensas que no tienes o que careces. Si sientes que no tienes o ves que no tienes o en realidad dices tú, oye, no tengo trabajo, agradece por el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo existe, ¿no? Y no necesariamente porque te paguen lo hace un trabajo. Haces muchas cosas que requieren trabajo. El levantarnos por la mañana, el abrir los ojos, el hacer que nuestro corazón lata, ¿verdad? Es un trabajo. Entonces, nada más que nosotros le damos interpretaciones distintas. Pero hay muchas maneras de agradecer. Y el solo hecho, aunque tal vez te dé coraje decir que voy a agradecer yo, el solo hecho que digas agradezco, gracias Dios, o vida, o energía divina, como tú le quieras llamar, va a haber un cambio en ti. ¿Por qué? Porque no te estás dejando llevar por el ego, por el miedo, por la angustia, por el estrés, por la ansiedad, por la tristeza, por el dolor. Entonces empezamos a transformar todo aquello que estaba medio oscuro o gris o muy oscuro en un atisbo de luz. Y nada más necesitamos un atisbo de luz, un poquito de luz, para que podamos ver todo el infinito de esa luz. Nosotros somos un espejo de la verdad. y en esa verdad Dios mismo brilla en perfecta luz. Nosotros usamos otro espejo en ciertas ocasiones, el espejo del ego, pero ese tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. O sea, todo eso peor que nos imaginamos, todos esos pensamientos que traemos y nos duelen y nos preocupan y nos angustian, etcétera, etcétera, vamos a decir: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes tenebrosas o de miedo o lo que yo me estoy imaginando no son verdad. Y voy a dejar que el Santísimo brille sobre mí en paz. Y voy a dejar que el Santísimo, escucha, brille sobre ti en paz. Sabiendo que así y solo así es como debe de ser. Te puedes imaginar, nada más por este instante, imagínate que la mente de Dios está resplandeciendo sobre ti, en tu creación, que al mismo tiempo le da existencia a tu mente. Si te puedes imaginar, entonces ve cómo su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. El ego aquí no te puede impedir nada de esto. No puede impedir el ego que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. Entonces, no dejes que el ego sea tu guía, no dejes que el ego te engañe, no dejes que el ego te atemorice. Nos dice el libro: el primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero, que es en el primer advenimiento, donde nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y te ha llamado para que te unas a mí en el segundo advenimiento de Cristo, que nada más significa el fin del dominio del ego. Entonces, es muy bonito recordar esto, porque recordamos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y que cuando reconocemos esto, la curación de la mente obviamente se da y el dominio del ego llega a su final. Entonces hoy no nos vamos a dejar engañar por el ego, que está tratando de convencernos, ¿no?, de que él es el real y de que Dios no lo es, o que la vida no lo es, la energía divina. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos dicen: no, pues esto sí es real, esto que yo siento, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo me está pasando, es real. No, no es real. Sana tu mente, sana tus pensamientos. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder sobre ti, no al revés. Dios te da todas las herramientas, como ya lo hemos dicho en otros programas. Dios te da el poder de la sanación, de la curación, de la paz, del amor, de la dicha, de la tranquilidad, de la serenidad, de todo eso bello que estás buscando y que piensas que no lo tienes. Tú lo tienes. Y nos damos cuenta que lo tenemos cuando el ego no aparece en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nada más estábamos equivocados, estábamos confundidos, que nuestra mente se estaba confundiendo y estaba siguiendo a un mal maestro o a un falso maestro. Imagínate que tú vas a una clase y lo que te están enseñando dices, la verdad es que no me cuadra, pero es mi maestro. Entonces tengo que hacer las cosas que me está diciendo el maestro. Imagínate que de repente ya llevabas 5 meses y llega el verdadero maestro y te dice, oye, ¿tú qué haces aquí? Le dice al otro, tú no eres maestro. Y lo que estás enseñando no es así, no debe ser así, eso está mal. Y ahí viene el nuevo maestro y le dice, no olviden todo eso no era necesario para ti. A sabiendas de eso, ¿seguirías entonces con las enseñanzas del otro maestro, que no era maestro? Pues obviamente que no, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dejar a un lado al ego y vamos a enfocarnos en el conocimiento verdadero que viene de Dios. Y que si tú necesitas escuchar algo, Él te lo va a decir. Lo único que tenemos que hacer es poner atención a esa voz. Entonces, hoy vamos a escuchar lo que necesitemos escuchar. Vamos a recordar que no hay grados de dificultad en los milagros. Para Dios no, Él no cree que haya grados de dificultad en los milagros, pero tal vez nosotros sí. Y Él ahorita nos llama y nosotros vamos a responder. Y vamos a comprender que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. Y toda expresión de amor es natural, no es forzada. Y nos dice para finalizar el libro, dice, el que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Entonces, hoy le podemos responder a Dios o a la vida o a la energía divina diciéndole gracias. Y podemos decir cualquier oración que nosotros queramos para que podamos seguir en este estado, ¿no? En este estado natural de amor, de tranquilidad. Y bueno, con eso vamos a pasar a la lección número 26 que nos dice, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Seguramente resulta obvio que sí puedes ser atacado, es porque eres invulnerable. Ves el ataque como una amenaza real, y esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo también tiene que tenerlos en ti. Esa es la ley que en la última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentra, en nuestra mente. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo, han atacado tu percepción de ti mismo, y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar la idea de hoy va a ayudar a entender que la vulnerabilidad y la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada excepto tus propios pensamientos pueden atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos pueden hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así. Entonces, hoy tenemos que hacer 6 sesiones de práctica. Vamos a dedicar 2 minutos a cada una de ellas. Son muy poquitos, son 12 minutos al día, distribuidos por 2 minutos. 6 sesiones de 2 minutos, ¿ok? En caso de que te incomode demasiado, pues lo reduces. Y vamos a comenzar cada sesión repitiendo la idea de hoy. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a traer a la mente aquellas cuestiones que aún están sin resolver, cuyos posibles desenlaces te están inquietando o te están atemorizando. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, en forma de ansiedad, en forma de ira, una sensación de coacción, de miedo, malos presentimientos o preocupación. Cualquier problema aún sin resolver que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica, porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe de aplicarse de la siguiente manera. Primero, vas a nombrar la situación, ¿ok? Estoy preocupado o estoy preocupada acerca de... Y luego vas a examinar todos los posibles desenlaces que se hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud, y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, vamos a decir lo siguiente. Entonces, primero, estoy preocupada acerca de, temo que lo que pueda ocurrir es que, entonces ahí te van a venir varias ideas. Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión, o probablemente más. Entonces, vas a examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. Entonces, a medida de que la lista de los desenlaces que prevé se haga más larga, es probable que algunos de ellos, especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables, porque dices, pues tal vez no son tan importantes, pero todos llegan al mismo nivel, ¿no?, de importancia. Vamos a tratar a todos por igual, y después de que hayamos nombrado cada desenlace que nosotros tememos, estoy preocupado acerca de, temo que lo que puede ocurrir es que, vamos a decir para nuestros adentros después de eso, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Este pensamiento es un ataque contra mí misma. Y vamos a concluir cada sesión de práctica repitiendo una vez más para nuestros adentros la idea de hoy. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Entonces lo voy a repetir rápidamente para que no se nos olvide, ¿ok? Estoy preocupado acerca de... Temo que pueda ocurrir, que lo que pueda ocurrir es que... Y después, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Y finalizamos con mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Con esto vamos a finalizar. Encuentros existenciales.